que desde que América Latina fue, como dicen ellos, descubierta para nosotros cuando fue invadida, saqueada, no fue un camino tan fácil. Aquí hubo resistencia y todavía la está viendo. Como también en la conmemoración de un octubre en resistencia, donde el 2019 ocurre el levantamiento del descontento de una sociedad violenta que propicia la muerte, es esa semilla que está desde ese tiempo hasta ahora también en nosotros, que pese a que podamos tener mezcla sin duda, hoy estamos en un momento histórico, ya no en ese tiempo donde se constituye el Estado-Nación y los mismos mestizos reniegan de su sangre india. Hoy día estamos en un proceso de revitalizar, de darle fuerza con dignidad a nuestra sangre india que habita en cada uno de nosotros, porque esa es parte de la historia de nuestro país. Hola, hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado, edición número 36 ya de este programa que intentamos hacer un ejercicio desde la comunicación popular para analizar un poco lo que está ocurriendo, informar desde los pueblos y darle una vuelta también a lo que es la realidad y lo que se está construyendo desde abajo y cómo nos impactan también lo que están haciendo los de arriba, que esperamos que pronto caigan. En esta edición número 36, que sonamos a través de la Radio Manque, el dial digital, en el www.radiomanque.org. Estamos hoy día con la Consu y con Ceci. ¿Cómo estás, Consu? Hola, Jaime. Bien, contenta aquí de estar de nuevo en un Plaza Libertad. Así que contenta también de tener este especial de octubre, ¿cierto? Revolucionario, rebelde. Así que bueno, ahí vamos a estar revisando también las noticias que han marcado también este octubre que está terminando ya. Bueno, hola, hola a todos, todas, todes. Bacán volver acá a retomar el Plaza Libertad. La semana pasada no estuvimos, así que hoy día hay hartas ganas de hablar de lo que fue y será este octubre ya para continuar, pues. Así que démosle nomás con todo. Esa es la idea, obviamente, así que le mandamos un saludo y un abrazo a las radios comunitarias, cómplices, hermanas que nos retransmiten, la radio Placeres de Valparaíso, allá siempre a la izquierda del dial, allá en el puerto, en el 87.7 FM, también nos retransmite la Voz de Paine, ¿cierto?, en la 107.9, y la radio comunitaria Extremo de Reñaca Alto en la 96.1 también nos retransmite todas las semanas, así que enviarles un saludo grande a todas estas radios amigas. Eso, así que, y le avisamos igual que siempre, el podcast está disponible después en archive.org, en Spotify también y en la página de La Manque, que es radiomanque.org. Ya partimos un poquito comentándoles lo que va a ser el programa. Una trascendencia, un significado bien importante y que lo vamos a estar hoy día conversando también sobre qué ha pasado, cómo se ha transformado eso. Y tenemos harto audio sobre ese tema. El compa Edgar estuvo ahí en la... Tuvimos todo en la manifestación ahí como medio de comunicación, pero el compa Edgar estuvo ahí sacando algunas impresiones, audio, haciendo entrevista ahí en lo que fue la multitudinaria marcha en la ciudad de Rancagua. Sí, también vamos a estar revisando un poquito cómo está la situación de los compañeros y las compañeras presos políticos, ¿cierto?, de la revuelta. Vamos a estar revisando también qué está sucediendo con estos familiares que se encuentran ahora en huelga de hambre. Y bueno, vamos a estar revisando también algunas noticias a nivel nacional que están marcando cierto pauta también en lo que se ha venido dando estas últimas semanas. Pero pues, así que vámonos ya con el primer blog y con la primera noticia. El megáfono. Contrainformación desde los pueblos. Bueno, partimos entonces este megáfono con una primera noticia que tiene que ver mucho con lo que planteaba Jaime, cierto, delante con este octubre rebelde, con lo que ha significado también a 2 años del estallido social. Tenemos muchos compañeros, cierto, que todavía se encuentran presos producto de esa situación. Y bueno, el día de ayer, cierto, 27 de octubre, familiares de presos políticos comenzaron una huelga de hambre. Hay un comunicado que les vamos a leer también para que puedan estar al tanto de cuál es la situación, por qué también se genera esta huelga de hambre. Y bueno, también un poco que ellos nos cuenten cuál es la situación como más concreta que se está viviendo. Así que dice, comunicado de huelga, la Asamblea de Familiares de Prisioneros y Prisioneras Políticos y Políticas de la Revuelta comunica al pueblo de Chile, al pueblo mapuche y a la solidaridad internacional que, 1. El día de hoy, 27 de octubre del 2021, desde las 10 a.m., 3 mujeres integrantes de la Asamblea se encuentran en huelga de hambre líquida indefinida en el marco de la exigencia de aprobación del proyecto de indulto general, solución política para la liberación inmediata de nuestros familiares y de todos y todas los presos políticos de la revuelta. Esta huelga se desarrolla en el Salón Nelson Quinchillao, trabajador del cobre asesinado por la policía el 24 de julio del 2015 en el marco de una movilización sindical de la Confederación de Trabajadores del Cobre, ubicada en Almirante La Torre 149, Santiago Centro. 2. Nuestras exigencias son que el proyecto de indulto no se siga dilatando más y que se vote en la sala este 2 de noviembre, tal como se acordó en la reunión de Comité del Senado el pasado 22 de octubre. 3. Que el proyecto de indulto sea aprobado en general en sala, que la oposición, en coherencia con lo manifestado en 3 comisiones del Senado, vote a favor de esta solución política. Se necesitan 22 votos y la oposición tiene 24. Es decir, en este instante no se necesitan votos del oficialismo. Que el instante en que se discutan las indicaciones, que el proyecto de indulto sea cualificado con el fin de que la solución política abarque a todos y todas los presos políticos de la revuelta. Para finalizar, llamamos a la diversidad popular a sumarse a las distintas movilizaciones convocadas para el día de mañana, o sea, el día de hoy, en Santiago a las 18:30 horas, en Camin con Alameda, en Concepción, bueno, a las 11 horas, ¿cierto? Y también llamamos a que se despliegue toda la creatividad y reverencia en estos días, ya que ahora es el momento de apurar el tranco para conquistar la justa libertad de nuestros familiares y de todos y todas los y las presas políticas de revuelta. Libertad inmediata a los presos, a los prisioneros políticos de la revuelta, indulto general ya. Este es un comunicado, cierto, de la Asamblea de Familiares de Prisioneros Políticos de la Revuelta. Este comunicado salió el día de ayer, 27 de octubre del 2021, ¿cierto? Y el día de ayer también, entonces, estas madres, principalmente familiares de presos políticos, se encuentran entonces en huelga de hambre líquida y esperando, evidentemente, una respuesta de parte de este gobierno que ha sido absolutamente indiferente a la situación de los y las presas políticas de la revuelta, que es, también se ha dado mucho que han habido situaciones, cierto, que van están fuera, cierto, de la normalidad de lo legal de cualquier preso a la que se han tenido que someter, y muchos de ellos han estado presos en prisión preventiva sin tener necesariamente una causa. Muchos están esperando todavía de alguna forma que se les informe de por qué están presos, ¿cierto? Que se les lleve a cabo un, un debido proceso. Eso todavía no está definitivo para todos. Y bueno, eso es lo que se está pidiendo también ahora. Sí, como dice ahí la compa, yo creo que el indulto es tremendamente necesario. Uno, porque como planteaba, son procesos que han estado llenos de vicio. Aquí muchas veces se habla, no, es que la justicia, pero en estos casos, la justicia se ha aplicado, entre comillas, esa justicia se ha aplicado con un sentido más de venganza que realmente de justicia, con un sentido de castigar, con un sentido de ejemplificar un poco, de dar como una lección moral y política al pueblo de que no proteste de cierta manera, como castigo, en definitiva, con procesos llenos de vicios, con pruebas mal realizadas y que todos esos procedimientos y con la aplicación de las máximas penas que establece el derecho para los criminales y que para la gente que se colude, para los ladrones, para los que destruyen los ecosistemas, no se lo aplican. Pero para quienes están en barricada o en la protesta social, sí le aplican todo ese rigor de la ley. Entonces, claramente el tema no es para nada parejo y se necesita un indulto que los devuelva a la calle, porque eso también es parte de lo que ha ocurrido en octubre. Viene desde ahí la revuelta y no habla de que esos temas todavía no tienen solución. Claro, y tenemos cabros que están presos con testimonio de los pacos. Entonces, y llevan presos 2 años esperando que se dé una respuesta también a su situación y todavía están esperando. No se les ha llevado a cabo, ¿cierto?, ningún tipo de procedimiento legal. Entonces, bueno, no es justo, como decís tú, Jaime, ahí los que se coluden, ¿cierto?, estas grandes empresas, estos grandes empresarios nunca pagan nada. Y bueno, como dice el grito, ¿cierto?, ¿para qué son las cárceles si el rico nunca entra, el pobre nunca sale? Pues así es la realidad. Así que bueno, a seguir luchando ahí, a seguir movilizándose por los compañeros y las compañeras que se encuentran en prisión. Ya, vamos a hablar ahora de uno de esos que nunca pisan la cárcel, po. De esos que pueden hacer lo que quieran, pero tienen la inmunidad de saber, el poder de saber y de tener la certeza de que hagan lo que hagan, de que cometan los crímenes. Llevan décadas cometiendo crímenes y no han pisado un solo día en la cárcel. Vamos a hablar de qué cosa, de lo que ha pasado con la encuesta CADEM y de cómo han estado inflando artificialmente y ya en una cuestión grosera al candidato de la ultraderecha, José Antonio Kast. Por todos los medios lo han buscado instalar, lo han buscado inflar, generando una suerte de verdad, una suerte de realidad, una suerte de percepción de su candidatura para instalarlo en la segunda vuelta. ¿Esto a raíz de qué? Bueno, de que la CADEM por primera vez fue la única encuesta que fue más allá y es la única, a pesar de otros sondeos, que le da el primer lugar al candidato neofascista Kast con el 23% por sobre el 20% que según este estudio trucho tendría Boric. Primero, aclarar que cada vez las encuestas tienen menos peso en realidad porque poco pueden hablarnos fehacientemente en cuanto a los resultados que se van a obtener. Pero sí tienen harto peso en el sentido de moldear un poco la opinión pública. ¿Y qué es lo que pasa con la CADEM? ¿De dónde viene esto? ¿Qué noticia queremos lanzar aquí? Bueno, una información que viene del sitio de Interferencia, que nos señala que el gobierno contrató por 24 millones vía trato directo a CADEM por estudio estratégico durante el periodo electoral. Y esto se suma a una serie de contrataciones que ha realizado el gobierno de Piñera con esta encuestadora, que le han sumado 309 millones de pesos solo en el 2019. Y la Secretaría General de Gobierno ha generado 6 tratos con esta encuestadora por 184 millones de pesos. Así que tenemos una cifra bastante alta ahí, recurren a trato directo para favorecer precisamente a esta encuestadora y generar la transferencia de plata solo a Cadem. Y también tenemos que recordar otras cosas que involucran al gobierno a Cadem. Primero, ¿por qué se ha hecho tan poderosa, entre comillas, esta encuestadora? Bueno, porque viene de tener favores políticos bien importantes. Ya. Uno es que el gobierno, a través de la Subtel, le encargó a Cadem una serie de encuestas vía telefónica, encuestas de satisfacción de servicio, que hizo Cadem, y a raíz de eso le permitió generar una enorme base de datos y tener los registros de, yo diría que prácticamente todos nosotros, en sus bases de datos de todos los teléfonos. Y esta información fue gratuita para la compañía encuestadora. Además, durante el 2021 le han generado también, a través de Senda y la Junji, contratos por más de 300 millones de pesos a Cadem. Y hay que recordar también qué es lo que ha hecho esta encuestadora cuando el asunto estaba del otro lado. Por ejemplo, en la elección del 2017, Cadem fue súper criticada porque le daba solamente un 13% de las preferencias a Beatriz Sánchez, cuando estaba creciendo la candidatura de Beatriz Sánchez, y la Cadem le daba siempre menos en la encuesta, y finalmente la realidad fue que obtuvo un 20% en la elección. Y otro dato también re importante es que durante el 2018 el gobierno de Piñera desembolsó 956 millones de pesos contratando a Cadem para diferentes estudios. O sea, ha generado una relación súper estrecha con Cadem. Le han transferido un montón de plata desde el Estado. Y esa plata, obviamente, que de una u otra forma se cobra. Y es lo que yo creo que estamos viendo ahora con este salvataje o con este favor que le hace Cadem una vez más al gobierno, a una derecha que va rumbo al barranco, perdiendo elección tras elección, y que aquí intentan por un medio desesperado levantar alguna candidatura que les dé oxígeno nuevamente. Y no cualquier candidatura, la de un fascista, ¿cierto?, como José Antonio Kast. Y bueno, inmoral que el Estado, ¿cierto?, financie este tipo de encuestas, y que, bueno, además sabemos que van generando, ¿cierto?, una tendencia política, que van marcando de alguna forma la forma de entender la realidad, de cómo la gente ve, tiene una percepción política en base a las encuestas, y es nefasto también que como que no haya un proceso de crítica mayor, digamos, a estos espacios. Así que bueno, inmoral al menos de parte del Estado. Sí, y aquí recordemos igual cómo han ido fabricando una realidad también hace mucho rato, con lo que ha venido pasando, por ejemplo, con las marchas antimigrantes que empezaron a desarrollar, con todo esto que fue toda la prensa, todos los canales volcados a lo que estaba ocurriendo allí. Después el portavoz de eso se convierte Kast con su discurso, invitado a todos los espacios, validando también el discurso de alguien de ultraderecha, y ahora también con esta operación de las encuestas para instalarlo. Que ojo, que tiene un pensamiento fascista, pero es el pensamiento que existe en la derecha, no es nada nuevo en la derecha, y de hecho a mucha gente que está asumiendo esa postura más abiertamente solamente, pero han gobernado con esa idea por décadas. Quizás un poco más maquilladas, quizás en público no se atrevían a decirlas tanto, pero en el fondo ideológicamente es lo mismo. Claro, el pinochetismo disfrazado de demócrata, pero bueno, es pinochetismo igual, es fascismo igual. Y bueno, hay que tener cuidado también con cómo se van levantando esas figuras, y qué también hacemos nosotros como para ir generando una contrarrespuesta a esas candidaturas. Y que bueno, no terminemos también teniendo un Bolsonaro como pasó en Brasil, ¿cierto? No nos pase esa situación. A pesar de que tampoco digamos que tenemos un escenario de candidaturas políticas muy interesantes y muy atractivas que puedan dar respuesta también una respuesta sólida y firme a un candidato tan nefasto como es Kast. Entonces, es un escenario complejo a nivel político. Sí, pues hay hartas cosas ahí, más como para hablar, quizás después lo podemos darle otra vuelta también en cuanto a cómo se relaciona con el movilizarse, pues, con el mantenerse movilizado o dejar un poco el espacio de la politización para que surjan estos discursos de odio y empiecen a crecer. Bueno, y una última noticia ahí bien compleja que nos decepciona, nos altera, nos irrita de muchas formas. Piñera extiende, ¿cierto?, el estado de excepción en las provincias del Biobío, en Arauco, en Malleco y Cautín. Y es lamentable porque, bueno, siguen los milicos entonces en esa zona del sur de Chile, ¿cierto?, que es precisamente además una de las zonas más pobres del país. Donde tenemos una gran cantidad de población indígena, ¿cierto? Y se extiende entonces este estado de excepción hasta el 11 de noviembre y se ha visto que estos 15 días que ha habido estado de excepción se ha dado un escenario bien complejo, han habido muchos enfrentamientos, muchos ataques, ¿cierto? Incendiarios, como dice la prensa ahí. Y bueno, es parte también de un conflicto que se ha venido dando hace tiempo y que efectivamente la clase política, la élite no sabe dar respuesta, no ha podido dar respuesta. Y bueno, ¿qué es lo que hace el gobierno finalmente? Es mantener la represión, incrementar la represión, extender la represión y por lo tanto, ¿cierto?, en el sur de Chile se mantiene entonces el estado de excepción en el sector de la Araucanía hasta el 11 de noviembre. Lamentable. Sí, pues nefasto criticar una vez más ese tema, solidarizar con las comunidades también mapuche que están sufriendo una vez más una arremetida brutal de represión, de militarización, que empieza a correr el cerco también del nivel represivo allá, y que también parte todo esto de hacerle un guiño y darle una señal a esa ultraderecha que cree que con militares se solucionan las cosas, cuando, o sea, sabemos hace rato que no es así, pues cuando este mismo régimen de Piñera intentó hacer algo parecido con el Comando Jungla, lo que tuvimos fue el asesinato de Camilo Catrillanca y ninguna solución, y estar más lejos todavía de generar ese diálogo necesario que se requiere con el pueblo mapuche y la restitución del territorio robado. Si de ahí parte el llamado conflicto entre el Estado y el pueblo mapuche. Entonces, hacer esa crítica, denunciar este estado de decepción que algunos lo intentan convertir como en el estado normal o en el estado ideal que quieren algunos, que son los terratenientes, que son los privilegiados que residen allá, pero que no podemos validar. Bueno, y ahora entonces nos vamos con una canción. Terminamos nuestro primer bloque, ¿cierto?, el megáfono. Y nos vamos con Yorca. La canción es protesta. También para recordar, ¿cierto?, este espíritu de protesta que tuvimos todo en este estallido social. Y que, bueno, esperamos que siga viva y encendida esa llama. Así que se viene Yorca, la canción es protesta. Pero sé que despertó la gente. Se cargó más de la cuenta esta cuestión. La traición viene del presidente. Un estudiante, el torniquete, cerrar el metro, pico a la gente, prenderle fuego a lo que vende. Así aparecen los delincuentes.

unas entrevistas que sacó nuestro compañero Edgar el día 18 de octubre, la semana pasada, en la marcha, ¿cierto?, que se realizó acá en Rancagua. Cabe destacar, ¿cierto?, que fue una marcha donde hubo una gran participación de gente. Nosotros estimamos alrededor de 8.000 personas en las calles. Hace mucho tiempo que en Rancagua no se veía una marcha tan multitudinaria como esa. Y bueno, estuvimos ahí, ¿cierto?, reporteando, sacando fotos, analizando también un poco cómo se estaba dando ese escenario en las calles. Y bueno, nuestro compañero Edgar estuvo también haciendo unas entrevistas, preguntándole a la gente por qué estaba ahí, ¿cierto?, o sus apreciaciones respecto a cómo se había venido dando estos últimos 2 años del estallido social. Así que vamos a estar revisando eso y después vamos a estar comentando un poquito estas apreciaciones de la marcha. Hola, buenas tardes. Estamos grabando para aquí Viva Radio Manque desde la marcha de conmemoración de 2 años. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es su perspectiva a los 2 años ya de este estallido social? ¿Qué percepciones? ¿Sienten que han cambiado algo en estos 2 años? Absolutamente nada. ¿Y qué cree que la convención da algún apoyo o tiene alguna expectativa de lo que pueda pasar con ello? Nosotros esperamos un cambio para mejor, pues, hay expresiones más dignas, que escriban una hueá que nos represente a todos. Allá van los cabros con banderas no binarias, ¿cachai? Queremos un Chile más amplio. Muchas gracias. No, tiene que cambiar, tiene que cambiar. Las cosas tienen que cambiar, nos tienen que escuchar. ¿Y tienen alguna expectativa sobre la convención constitucional? ¿Cómo? ¿Acaso qué creen en la convención constitucional? ¿Creen que va a mejorar algo? No, no. Sí, tiene que haber mucha más información en la TV. Libertad para Mónica, libertad para Francisco, libertad para el Melodía, libertad para los gemelos, libertad para todos los presos anarquistas subversivos secuestrados por el Estado. No mucho, la verdad, por eso seguimos manifestándonos. Ahora que ya tenemos que acostumbrarnos a vivir con la pandemia, hay que ver la forma de seguir luchando, cuidándonos siempre, claramente. ¿Y tiene esperanza sobre la convención constitucional, esta redacción que viene ahora? Sí. Para algunas personas, para lo que yo represento y trabajo, no, porque seguimos invisibilizadas, las personas trans. Ya. En las demandas sociales, yo sé que todos los grupos son importantes, pero el grupo que yo represento tuvo súper poca visibilidad y la oportunidad de llegar a lo mejor a tener un lugar dentro de lo que es la convención constituyente. Yo participé y hubo súper poco apoyo de las personas para nuestras candidaturas. ¿Tiene alguna fe sobre lo que es la redacción de la convención constituyente? Lo que... ¿Cómo? ¿El trabajo que se está haciendo ahora en la convención? ¿La convence? No. ¿Tiene alguna fe? No mucho, porque al final son las ideas de los que auspician a cada uno de los que están ahí como representantes. ¿Y algunos de los candidatos que ahora se están postulando a la presidencia, cree que los representa o están cubriendo algunas de las peticiones que ustedes piden? De los que están hoy día, yo siempre digo, son todos malos, así que hay que votar por el menos malo. Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, creo que ha cambiado, porque se había perdido un poco la esperanza y la fe en las personas de que es posible un cambio en el mundo, en la vida. ¿Tiene alguna fe sobre lo que la reacción en la convención constitucional, el proceso que está llevando ahora? Creo que independiente de los procesos, lo importante es avanzar. Y eso, siempre avanzar y de todas las formas que podamos y lo que haya que hacer y tratar de hacerlo bien. ¿Y alguno de los candidatos presidenciales que está ahora cree que satisface las demandas del pueblo? En realidad no tengo candidato, pero también respeto a la gente que sí cree en eso. ¿Qué opina usted de la represión que hemos sufrido ahora de los carabineros? Mira, esto no es nada nuevo, esto es una cultura que se implantó antes de la dictadura con Carlos Ibáñez del Campo. Los crearon para eso, estos hueones. No saben nada más que eso, para eso están instruidos, para atacar a los manifestantes, porque las poblaciones se cagan todos, porque de eso lucran, no solo los pagos, no solo los altos mandos, lucran los políticos con toda esta mierda. ¿Qué opina de la institución de carabineros como sí, que defiende, normalmente ataca a los pobres, ¿no? Sí, ese es el vicio, ese es el clasismo. Son desclasados porque ellos los sacan de los barrios, los sacan de las poblaciones. Son gente pobre, son gente trabajadora, sus papás son esforzados igual que nosotros, pero son unos desclasados que no conocen lo que es la historia, no conocen lo que es el sufrimiento. ¿Por qué? Porque están emparados ante todas las leyes. El sistema los ampara porque fueron creados para eso, para mantener a la gente hueona y sumida. Hola, buenas tardes. Disculpe, quería saber qué opinaba de la represión que hemos sufrido en estos momentos por parte de las Fuerzas Armadas. Que son asesinos, asesinos tienen las manos llenas de sangre, Juan, tienen las manos llenas de sangre y no les importa nada. Hola, buenas tardes, disculpe, me gustaría saber su impresión de la represión que hemos sufrido ahora por las Fuerzas Armadas. Absurda, esto demuestra que estamos en un periodo dictatorial, por ende, 2 años no ha cambiado absolutamente nada, solamente represión, lo único que entrega el gobierno, y acá están comprometidos políticos, empresarios, ministros y todos, están en contra de la gente, están en contra del trabajador, están en contra del Gualmapu, están en contra de todo Chile. En el fondo. Muchas gracias. De nada, pues. Hola, buenas tardes, disculpe. ¿Qué opina primero de la represión que hemos sufrido en esta marcha? Muy lamentable, yo creo que es totalmente desproporcionado. La gente ha salido desde Rancagua caminando, tú puedes ver jóvenes, mucha juventud, la gente en bicicleta. No ha habido ninguna provocación y, como de costumbre, Carabineros trata de reprimir con toda la fuerza que tiene. Yo creo que eso es desmedido. A 2 años ya de cumplir el estallido social, personas mutiladas, personas muertas, personas presas. ¿Cree que Chile ha cambiado de alguna forma? Yo creo que lo que tiene que cambiar es la institucionalidad de Carabineros, aquí en lo medular, en la escuela, en el corazón. Aquí tú tienes que enseñarle a la gente que se dedica al tema Carabineros, a las policías, enseñarle algo de humanidad, a que entiendan la diferencia entre controlar una protesta a ser salvaje. Yo creo que ahí parte en la escuela, en cómo son formados. Yo creo que ahí hay que hacer un trabajo de verdad para que estas cosas no ocurran. ¿Y quiénes son los que tienen el poder, digamos, quienes manejan las tropas? No condenar al que está en la calle, sino que al quien está dando la instrucción de lo que lo haga. Yo creo que por ahí va la dureza que hay que ponerle al tema. ¿Y en este proceso de escritura de una nueva constitución, usted tiene alguna expectativa sobre este proceso? Totalmente, yo creo que nos debería ir muy bien con cambiar Chile. Yo creo que ya no puede ser un país gobernado por gente codiciosa, que solo le importa el dinero, por sobre todo, que no importa la humanidad ni nada. Y yo creo que hay que cambiar las formas, hay que cambiar las reglas, hay que cambiar la estructura de muchas cosas que han pasado, que demuestran que esta economía es muy frágil, que tú le inyectas un poquito más de dinero porque le sacas el retiro y esto se nos fuera de una cabose y vamos a aumentando la tasa de interés y puras tonteras. Yo creo que hay que empezar a tener una sociedad de derechos donde tengamos salud, educación y vivienda asegurada, bueno, para que Chile progrese una vez por todas. Si lo importante son las personas, no la plata. Y la última pregunta, en el proceso ahora de los que están postulando a la presidencia, ¿cree que algún candidato cubra sus necesidades o sus expectativas? Chuta, mira, está bien complicado el tema, no digamos por los candidatos que van, sino que yo creo que el tema, el fenómeno gas que se está dando, esta reagrupación de la derecha en una cuestión muy dura, yo creo que le hace mal a polarizar la situación. Yo creo que ahí nos vamos a enfrentar en un dilema en que lo que pasó en Iquique es una mala señal de lo que puede hacer Chile. Yo creo que es vergonzoso lo que ocurrió allá y no se puede permitir. Y creo que el candidato Kast lo que hace es que la gente de derecha se transforme más o menos un poco en eso. Y eso a mí me da un poco como de mala espina, no me gusta mucho. Pero por lo demás yo creo que hay que ver las propuestas, hay que ver los candidatos, queda un poco más de debate y ojalá que avancemos, ojalá que tengamos una nueva constitución con un presidente que sea de izquierda. Primero, ¿qué opinas de la represión que acabamos de sufrir hace pocos segundos, un minuto atrás? Yo pienso que estuvo mal porque nosotros andamos celebrando algo que luchó el pueblo y lo estamos logrando, que la nueva constitución. Por eso me parece que no correspondía a eso que hizo Carabinero. Después de 2 años ya cumpliendo del estallido social, ¿cree que Chile ha cambiado algo? No, yo creo que mientras haya derecha va a ser difícil que salgamos alguna diferencia en el país, porque ya estamos todos aburridos de esta nueva presidencia que hay, si hay que esperar hasta el nuevo presidente que salga. ¿Tiene expectativas sobre algún presidente, algún candidato a presidente que esté ahora en carrera? Boris. Boris, creo. Sí. Muchas gracias y que tenga buena tarde. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero quería saber qué opinan de la represión que acabamos de subir hace unos minutos atrás. No, que es súper mala porque nosotros prácticamente estamos luchando por un mejor país, por todo lo que nosotros siempre hemos dicho, digamos, de alguna manera, intentar mejorar toda nuestra forma de vida. Y puta, ellos nos intentan como reprimir y esa bola nada que... A 2 años ya de esta explosión, de estallido social, ¿crees que Chile ha cambiado algo? No, absolutamente nada, porque nunca les van a poder dar el... Nunca nos quieren dar como la opinión, más que nada, porque, ¿cómo se llama esto? Digamos que de alguna forma ellos nos están como reprimiendo y si nosotros nos dan un poco de poder, ellos van a perder el suyo. Pero como yo siempre he dicho, nosotros les dimos poder a los poderosos, pues se los podemos quitar o por la razón o por la fuerza. ¿Tiene alguna fe o expectativa sobre la redacción de la nueva constitución ahora que es la convención constitucional? Sí, yo personalmente pienso que sí, que es algo que realmente serviría y que de un momento a otro, o sea, que por fin nos van a tomar en cuenta nosotros. ¿Alguno de los candidatos presidenciales representa tu expectativa de lo que quieres de presidente? Sinceramente no, porque al final todo es lo mismo, todos hacen siempre lo mismo y todos van por el derecho de la plata más que nada. Eso, muchas gracias. Que después, ya cumpliendo 2 años ya del estallido social, ¿crees que Chile ha cambiado algo? No mucho, en verdad. No mucho, seguimos la misma mierda que estábamos antes en el estallido social, pues no ha cambiado nada ya. Con todo lo que se ha sabido el presidente en este momento, hermano, y sigue ejerciendo su cargo, entonces cambios muchos no tenemos. ¿Y tienes alguna fe en lo que es la escritura de la nueva constitución? Sí, le llevo fe. ¿Sí? Creo que la gente que está a cargo va a hacer bien su trabajo y van a saber jugarla contra la gente de derecha que está inscrita para también escribirla. ¿Tienes de alguno de los candidatos que hay a la presidencia, alguno te convence o cumple ninguno, con tu expectativa? Ninguno. Me siento súper atrapada para estas elecciones. Siento que votar por el menos malo no es la opción. Después de un estallido social como el que tuvimos, debería haber un candidato apto, pero no lo hay en este momento, creo. Bueno, ahí estábamos entonces escuchando algunas de las opiniones, ¿cierto? Reflexiones de la gente en la calle, esa marcha el 18 de octubre. Yo creo, Jaime, que las reflexiones son significativas, yo creo que lo dicen todo. Al menos a mí me suena que aún hay un grado de descontento y sumado ahora a un grado de desesperanza también, como que un poco... Siento que lo que plantean las personas, ¿cierto?, que se estaban movilizando, es que fuera de todo lo que significó el estallido social, hubo un proceso donde no hubo grandes transformaciones, donde todavía vemos, ¿cierto?, la impunidad de la clase política, donde vemos que se siguen posicionando los mismos de siempre. Y bueno, ahí también como que se va generando un clima un poco de desesperanza. Yo esperaría un clima de reactivación social, pero al menos me da la sensación que no fue así, no se dio así este octubre. Sí, pues, o sea, hartas cosas, hartas emociones también genera el escuchar todo esa el compilado ese de audio y del trabajo, ahí el reporteo del compa Edgar. Pucha, una, claro, pues como menciona Consu, de primero, que igual fue también lo que sentimos en la marcha, de sentir que la revuelta todavía se mantiene viva, pues no es un proceso acabado. Y nos recuerda un poco también la cantidad de cosas que se dijeron cuando estaba el proceso en el máximo esplendor. Pues, ¿se acuerdan con todo lo que dijeron cuando los ricos, cuando los poderosos tenían miedo, cuando Luxig decía que el sueldo iba a aumentar a cerca de 600.000 pesos, cuando la Cecilia Moriel estaba hablando de que iban a tener que compartir sus privilegios? O sea, estaban hablando de que se tenían que generar asuntos que después, cuando lograron calmar el panorama, lo dejaron. Pero una es un proceso abierto. A mí me Hay como ciertas cosas que me generan esperanza también. Una, ver que la movilización todavía se mantiene. O sea, el 18 de octubre es importante marcar como la señal política de que se está ahí, de que se está alerta y vigilante también. Y lo otro es que también todavía ciertas instituciones corruptas todavía siguen con ese miedo. O sea, uno se da la vuelta y la AFP, las compañías de luz, por ejemplo, entre más ladrones, más latas todavía tienen en las vitrinas y en todo. Entonces, prueba también de que saben de que el asunto todavía no ha terminado, todavía no se ha dado vuelta la página ahí. Sí, también me llama la atención lo que se va planteando un poco sobre la convención constitucional. Se da harto de desconfianza y confianza en el proceso. Es como que un poco el estallido social, ¿cierto?, desencadena. Yo diría que como la gran transformación o el gran proceso de cambio que se da post estallido social es la convención constituyente, que si bien es un proceso transformador, digamos, que puede implicar crear una nueva constitución, tampoco fue un proceso que se dio de la forma en que todos esperábamos, que al menos la ciudadanía esperaba. Entonces eso también, por lo que se escuchaba ahí en los comentarios, va generando una suerte de confianza y desconfianza también. Algunos que creen en este proceso y dicen, bueno, sí. Otros que dicen, no, en realidad como que fue pactado, ¿cierto?, por los mismos de siempre y por lo tanto no se van a poder hacer los cambios. Ahí también es relevante hacer ese análisis con cómo la convención constituyente de alguna forma da respuesta a lo que fue, al espíritu de lo que fue el estallido social, y que sin duda los últimos meses hemos visto su funcionamiento, cómo se ha generado también internamente esta crisis de tratar de responder a la calle, ¿cierto?, pero también tener que responder a esta institucionalidad que te impone, por ejemplo, los dos tercios o a esta clase política que se organiza, digamos, a esta élite que se organiza también para generar, como lo llaman ellos, estas instancias de gobernabilidad, ¿cierto?, donde finalmente mantienen las mismas dinámicas que se han mantenido durante muchos años. Entonces, bueno, ahí también es un proceso que hay que estar alerta, atento y atentas también de analizar. Sí, pues, totalmente. Y sobre eso, retomando un poco la pregunta que se planteaba ahí, que era si un poco qué ha cambiado. Yo creo que igual hay hartos cambios de fondo que tenemos que reconocer. A veces nos cuesta un poco reconocer los avances que vamos generando también como movimiento popular, que son lentos, que son procesos de avance, de retroceso, pero que sí hemos ido, siento yo, un poco corriendo el cerco de lo posible. Hemos ido generando un proceso donde estamos dando discusiones que antes esas discusiones, la puerta estaba cerrada para dar esas discusiones en este país, por mucho tiempo, y en un proceso de tiempo relativamente corto. Hemos ido avanzando en romper esos cerrojos que antes estaban, y estamos generando esa discusión social, estamos generando de vuelta la discusión política en el sentido de cómo queremos vivir con las críticas que se le pueden hacer al órgano, al tipo, a muchas cosas, pero hay que recordar también que la constitución era algo que por décadas era intocable en Chile, intocable, pero absolutamente. O sea, más allá de cambiarle una firma o más allá de hacerle un cambio cosmético, el corazón de esa constitución era absolutamente imposible de generar siquiera algún cambio o siquiera abrir la discusión a generar algún cambio. Y todos los procesos que tibiamente se enmarcaron en eso terminaron por los poderes fácticos guardados en un escritorio, sin abrir procesos de participación popular, ni siquiera generando esos mecanismos, porque era algo que la derecha acá no estaba dispuesta en ningún minuto a hacerlo, y que lo hizo solamente cuando sintió miedo. Entonces, eso también yo creo que hay que reconocer que ha sido un avance. Ahora eso está en... está abierto, y eso es lo interesante del tema, po. es un avance, pero no sabemos en qué va a terminar, po. Claro. Y eso nos convoca también al rol de nosotros, po. Y ahí yo creo que hay un tema como de fondo igual que tiene que ver con la organización. Yo quizás soy un poquito más pesimista que tú, Jaime. Siento que si bien la convención ha ido dando algunas respuestas, ha ido, como decís tú, corriendo el cerco en algún aspecto. No sé, pues por ejemplo se escuchaba ahí la crítica a la institución de los pacos, ¿cierto? Que sigue funcionando de la misma forma. Vemos de nuevo, ¿cierto? Quienes van a disputar el próximo gobierno son los mismos sectores, ¿cierto? Tradicionales que, por ejemplo, negociaron el acuerdo por la paz. Entonces igual hay, claro, hemos ido corriendo el cerco, pero vemos también que las grandes transformaciones siguen en poder de la élite, ¿cachai? Y que de alguna forma si no nos organizamos, si no nos movilizamos y si nos conformamos, ¿cierto?, con este proceso que implica la Convención Constitucional y dejamos todo a manos de ellos sin ejercer presión ciudadana, sin ejercer presión popular, no vamos a tener probablemente los resultados que esperamos como movilizados y movilizadas, digamos. Sí, porque ahí yo creo que la lección histórica tanto de esto como del plebiscito pasado también del 88 es lo mismo. Pues. Si no existe esa movilización popular, si no existe la politización completa, si no se ocupa el espacio de la calle o si la protesta tampoco toma un cauce más organizacional también, le vamos a dejar el mismo espacio a que el resto decida por nosotros. Y yo creo que ahí yo a veces soy un poco más pesimista en el sentido de que no hemos logrado avanzar en generar organizaciones más de peso, organizaciones que empiecen a disputar este sentido, porque y tiene que ver con lo que pasa últimamente, porque la derecha se radicaliza, pero ¿y qué pasa con la izquierda? No está ese nivel de radicalismo, pues la izquierda se empieza a moderar. Y ahí falta organización popular precisamente para hacer que esa izquierda, en definitiva, obligarla en ese sentido a que enarbole las banderas que han sido las banderas de octubre. Y ahí, por ejemplo, pienso en una noticia que leí hoy día que el candidato presidencial más de la izquierda, digamos, que existiría en este momento es Boric. Y Boric dice hoy día, una declaración dice, yo no soy de extremo, soy una persona como conciliadora. Entonces, claro, eso es precisamente lo que está haciendo la izquierda y es precisamente lo que ha generado que históricamente los acuerdos beneficien a las clases dominantes y no a la población, no al pueblo, ¿cierto? No a la gente que sale todos los días a trabajar temprano, los que no reciben utilidades. Entonces, bueno, ¿hasta cuándo ese discurso conciliador también nos va a permitir tener los cambios que realmente queremos o necesitamos? Eso sí, y yo creo, ya igual quería plantear algo antes de que determinar igual el bloque que el espacio igual de la acción política y de la acción histórica también. O sea, no le podemos hacer más fácil el juego a los poderosos que pensaron que solamente llamando al plebiscito el tema se iba a apaciguar, y no fue así. Después pensaron que ya tienen convención constitucional, ya ganaron el apruebo y todo, entonces ya ahora se va a calmar, y tampoco fue así, el día uno de la convención no fue así. Y después también han buscado por todos los mecanismos apaciguar, que ya pasó el tiempo y todo, en fin, y no ha sido así, pues. Entonces hay que seguir generando ese tema de que no sea así como ellos quieren el relato de que esto ya se lo dejamos en mano a la institucionalidad y nosotros ya volvemos como a esa normalidad, entre comillas, sino que hay que generar procesos de organización. Yo quiero incentivar en eso porque es lo único que nos puede generar que este proceso sea en beneficio del pueblo. ¿Sí? Bueno, y ahora entonces nos vamos con un temita para ir cerrando también este Plaza Libertad. Tata Barahona, Luz de Rabia, también esta rabia que se despertó en el estallido, esta rabia que no tenemos que perder porque todavía, es cierto, hay personas que sufren en este país, hay gente pobre, hay gente que lo pasa mal. Y bueno, que de la rabia, ¿cierto?, saquemos la energía para transformar también nuestra realidad. Una sombra de muerte que se cierne en sus tierras, perros verdes infringen el castigo con placer. Piedra contra la bala, fuego contra las leyes, y el temor que se siembra, siembra la rabia también. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Perdón por la sangre y también por las aguas y los peces, el cobre y a los mapuche también. No te extrañen las piedras ni te asombren los fuegos si te cagas al mundo con tus socios del poder. Buses como luciérnagas son el fruto del odio que sembró la sociedad. Y si no quieres eso, pues edúcalos con calidad y devuelve las tierras que robaste sin piedad. Buses como luciérnagas iluminan la ciudad, son el fruto del odio. Eso, pues edúcalos con calidad. Ellos sueñan y luchan por la libertad, la dignidad para vivir en paz. Estamos de vuelta acá ya para irse despidiendo, ya finalizando lo que es esta edición número 36 del Plaza Libertad. Reflexionando un poquito sobre octubre, sobre su alcance, sobre la rabia, la esperanza, la desilusión, todas esas emociones que nos arrastra este mes, haciendo un ejercicio ahí siempre de memoria histórica que es necesaria. Pues si queremos proyectarnos y queremos que esto se resuelva del lado del pueblo, hay que ir haciendo siempre cada cierto tiempo esos balances también para poder reflexionar sobre lo que estamos haciendo y lo que se va construyendo. Sí, pues así que bueno, invitar también, motivar a la gente, a todos, bueno, a los que estuvimos movilizados también en algún momento, a seguir movilizándonos, a no perder el espíritu de lucha, ¿cierto? Como decía antes, no perder también esa rabia que en algún momento tuvimos. Yo pienso que es necesario seguir avanzando, seguir corriendo el cerco. No hemos ganado nada todavía concreto, entonces no podemos bajar los brazos, hay que seguir la lucha, hay que mantener activo el espíritu de octubre, ¿cierto? Eso que nos despertó ese 18 de octubre del 2019 y mantenerlo vivo. Así que eso. Bueno, y ya con esto vamos ya cerrando el programa del día de hoy, número 36 del Plaza Libertad. Queremos obviamente darle las gracias a todos, todas, todes por escucharnos y sobre todo a la radio, medios comunitarios, cómplices, hermanos que nos ayudan con la retransmisión también de este programita. Y hacerle la invitación, por supuesto, a contrainformarse a través de medios libres. Busquen los medios libres de su territorio, de su localidad. Apóyenlo, compartan la información que están levantando, porque los medios libres necesitan también del trabajo colectivo, también es una forma de organización, también es una forma de resistir, y son los medios que desde mucho antes de octubre y en octubre con mayor fuerza todavía han estado levantando también la información al servicio del pueblo. Eso, y bueno, escúchenlo a través de radiomanque.org, también nos pueden escuchar en el podcast, ¿cierto?, que está en Spotify, y bueno, seguir manteniendo encendida la llama, ¿cierto?, de la rebelión, de la revolución. Octubre no terminó y hay que seguir la lucha día a día, en la calle, en la casa, en el trabajo, en todos lados, así que, bueno, ese era el espíritu, ¿cierto?, del programa del día de hoy, así que agradecerles a todos, a todas, a todes, y nos encontramos entonces el próximo jueves en otro Plaza Libertad, Territorio Sonoro Liberado. Eso, chau. Chau. Llegaste a Plaza Libertad. Un lugar donde se encuentra la actualidad, contrainformación, opinión y noticias desde los pueblos. Plaza Libertad. Territorio sonoro liberado.